Hubo cortes e interferencias en la ciudad de Durazno, fruto del viento. Fue estudiante del Centro de Lenguas Extranjeras de Durazno. Ahora le regaló una interpretación. La representante duraznense Caterina Altesor obtuvo el Campeonato Nacional de Ajedrez. 24/7, un podcast de Durazno Digital. Si sos de los que tenés poco tiempo para escuchar noticias, quédate por aquí que en pocos minutos te cuento rápidamente algunas de las historias publicadas en duraznodigital.uy. El martes, si bien las ráfagas de viento en el centro del país fueron menos intensas que las previstas, trajeron algunos inconvenientes en la zona cercana a las higueras, no en todas las casas porque estas cuentan con diferentes líneas, pero sí en múltiples viviendas de la populosa barriada. Próximo a la hora 14, gajos y ramas cayeron sobre cables de UTE en Avenida José Gómez, a la altura del minimercado, lo que provocó cortes e interferencias en el fluido eléctrico en áreas cercanas, sobre todo en las higueras. Afortunadamente, sobre la hora 15:30, tras las quejas de los vecinos, funcionarios acudieron al llamado y solucionaron los inconvenientes suscitados con el servicio suministrado por el ente energético. La jornada del martes 17 de mayo fue inhóspita en la capital de Durazno, como en todo el país, con persistentes lloviznas durante buena parte del día y ráfagas de viento de 78 km por hora, según Inumet. Las mismas se sintieron, pero de todos modos no se acercaron a las pronosticadas por el Instituto de Meteorología, que había adelantado serían de más de 90 km por hora. 24/7. Bueno, hace 25 años en este lugar me enseñaron esta canción, Silvia y Xiomara. Pierino Techera, popular artista del centro del país, aprovechó que el Centro de Lenguas Extranjeras apagó las 25 velitas el pasado 15 de mayo para regalarle una interpretación en portugués. Como habíamos informado, el Centro de Lenguas Extranjeras abrió sus puertas hace 25 años. Actualmente cuenta con 296 alumnos, tuvo más de 300 y aspira a llegar a los 400 estudiantes al ir quedando atrás la pandemia que también afectó su funcionamiento. Acompañado por Ignacio García en bajo, Pierino Techera cantó y le dedicó la canción al personal docente y a toda la comunidad educativa. Contó con la colaboración de Osvaldo Hornos en la realización audiovisual. Ahora un poquito de esa música cantada en portugués. Caterina Altesor se coronó campeona uruguaya de ajedrez en Nueva Helvecia, en la nueva edición del Campeonato Nacional. El torneo contó con la participación de 100 jugadores en las categorías sub-8 a sub-18. Los ajedrecistas llegaron desde todos los rincones del país y Durazno estuvo representado por Augusto Bentancor, Abigail Altesor, Valentín Caltieri y Caterina Altesor. En la categoría sub-14 resultó campeona invicta Caterina Altesor, alumna de la Escuela Duraznense de Ajedrez. Ganó 4 partidas y empató las últimas 2, logró 5 puntos. Segundo quedó Filippo Lancilota de Montevideo y tercera Paula Suárez de Colonia. El profesor Carlos Martínez dijo al portal de noticias que es la primera vez que una representante de la Escuela Duraznense de Ajedrez obtiene un campeonato nacional en formativas. Lleguen las felicitaciones. Por ahora es todo, gracias por acompañarme en este podcast del portal de noticias duraznodigital.uy. 24/7, un podcast para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.